Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Algo con R, riesgoso, dengue, más de 25.000 casos en todo el país. El Ministerio de Salud informó que el número de casos sospechosos recibidos en las últimas 3 semanas es 10 veces superior al promedio del mismo periodo en 2019. La ciudad de Buenos Aires y la provincia de Jujuy son las regiones más afectadas. Resolver. No habrá calificaciones en las escuelas porteñas. Las autoridades educativas de la Ciudad de Buenos Aires decidieron implementar una valoración del proceso pedagógico sin aplicar calificaciones numéricas. Además, se modificó para escuelas del ámbito público y privado las fechas de cierre de bimestre, trimestre y cuatrimestre. Resultados. Coronavirus. El primer test serológico hecho en la Argentina. Científicos y científicas del CONICET y el Instituto Leloir desarrollaron kits que permiten determinar si una persona estuvo en contacto con el virus. Debido a su bajo costo de elaboración, podrían suplantar la importación de este tipo de herramientas de análisis. El test COVID-ARIG ya fue registrado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica y puesto a disposición del Ministerio de Salud. Rosca. La legislatura porteña aprobó la ley de emergencia económica en la ciudad. A pesar de los votos negativos del Frente de Todos y de la izquierda, el bloque oficialista consiguió aprobar la ley de emergencia económica enviada por Rodríguez Larreta, que le da amplias facultades para reasignar partidas. Previo a la sesión, el artículo que permitía pagar los salarios de estatales en cuotas fue eliminado. Respiramos en el aire. Algo que no se puede nombrar. Algo que no se puede nombrar. Algo con R. Algo con R. Algo con R. Eso que no se puede nombrar. Muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos a este limbo, limbo entre las 7 y las 8 de la noche cuando la tarde se hace noche, y aquí estamos en la tribu en vivo con Malen del otro lado en la operación técnica compartiendo una bebida espirituosa para animar esta tarde de jueves, momento en el cual regreso a la radio en el caso de mi persona Jimena, que estará acompañándoles hasta las 8 de la noche en este programa hermoso que hacemos, que es Algo con R, y que en esta situación de aislamiento social y obligatorio estamos haciéndolo en versión unipersonal. Entonces tenemos compañeros que vienen lunes, martes, compañeras que vienen el miércoles. Le mando un saludo a Micaela Antelo, digamos, y a Ariel Smith. Y en estos días, jueves, viernes, previo al fin de semana, haciendo la previa, vengo yo. Así que hacemos una horita en vivo aquí en FM La Tribu, junto a otros programas que también están haciendo emisiones en vivo aquí en nuestro aire, que es Charco de Arena, de 9 a 12, y Eso que Falta, de 12 a 4 de la tarde, además de la programación habitual de La Tribu, saliendo de diferentes formas a lo largo y ancho de este país. Así que aquí estaremos una horita acompañándoles en esta tarde, ya con unos climas más frescos, con más abrigo. No sé mal en qué tanto abrigo sos friolento o no, pero ya estamos ya bordeando el asunto bufanda, lana. A mí me cuesta mucho la transición, lo voy a decir, hasta empezar a abrigarme más, como que ando medio, básicamente lo digo, muriéndome de frío, hasta que digo, basta, Jimena, hay que empezar a abrigarse. Y más yo, que soy un poco sensible a los cambios de temperatura, un poquito nomás. Por eso la garganta se cuida con un buen whisky a la noche. Algo con R, junto a Eso que Falta y Charco de Arena, estos programas que comentaba, hacemos vivo en la semana, estamos haciendo también un sorteo en conjunto que nos ha traído un cúmulo, una explosión de personas que han aprendido tantas cosas en esta cuarentena que por eso necesitamos compartirlo, necesitamos ponerlo sobre la mesa y también aprender qué cosas han aprendido otros para tal vez decir, ¡ay, la quiero aprender yo también! Y nos vamos transmitiendo el conocimiento de persona a persona a la distancia. Nuestra pregunta esta semana en este sorteo colectivo es, ¿qué aprendiste en esta cuarentena, no? que ha sido de todo, desde cosas, reflexiones interiores hasta temas manualidades, que es lo que menos sé hacer yo, pero bueno, vamos a intentarlo. Y estuvieron respondiendo a las redes de los programas, a eso que falta, Charco de Arena, Algo con R, y a las redes de FM La Tribu. Y nos están contestando cosas como, por ejemplo, aprendí a permitirme ser improductiva sin culpa. Aplausos, me encanta, me pareció espectacular. También aprendí que cuando nos encontramos en similares condiciones, hacer lo que se disfruta no está mal visto socialmente. Bueno, hay que hacer lo que se disfruta siempre en general, vamos a por ello. También estoy aprendiendo mucho, aprovecho todo lo bueno que nos trajo este momento de pausa, a repensar nuestra manera de vincularnos, a replantearnos el rol que tenemos como consumidores. Aprendí a ser más responsable con el medio ambiente. Mucha gente también dijo, aprendí a lavarme más las manos. Muy bien, yo también. Eso hay que hacerlo, en general, pero nos dio como esto de la costumbre de lavarse las manos mucho más seguido. A reconectarme con la familia y la cocina, que tanto me gusta. La cocina creo que fue un gran ganador. Muchísima gente compartiendo recetas, fotos, ¿qué hiciste? Ya me caso conmigo misma, con las cosas tan ricas que hicimos. Y con este sorteo que estamos, impulsando desde La Tribu, podés ganarte 2 bolsones de la UTT. Va, son 2 bolsones, 1 para cada persona. 1 bolsón de la UTT para cada ganador, digamos. Con verdura agroecológica de la Unión de Trabajadores de la Tierra, qué mejor para hacerse un rico plato, una sopa, una tarta, lo que te parezca, y lo compartís en las redes sociales y nos etiquetás y nos contás, claro que sí. Con la ayuda de esas ricas verduras, qué rico plato hiciste. Y si no, también tenemos un bolsón de la cooperativa Pueblo a Pueblo, con también productos de la economía popular para gestionar este momento de aislamiento de la mejor manera posible. Estos 3 premios se van a estar entregando a partir de mañana. Viernes, 7:30 de la tarde estaremos, perdón, voy a volver a decirlo porque lo digo muy emocionada y después se entiende todo mal. Vamos a anunciar los ganadores y las ganadoras mañana y luego nos estaremos contactando para que puedan acercarse a retirarlo o les hagan el envío pertinente. Acá no estamos entregando nada, simplemente estaremos comunicándonos para gestionar las entregas. Una cosa más que quería aclarar, me pongo la gorra, me dicen que soy gorra, pero bueno, es que participen en una de las redes, porque hay tanta gente que está participando, que decir lo mismo en diferentes posteos, no. Contesten en una de las redes sociales de alguno de los programas sobre La Tribu y ya están participando con una sola respuesta. Algunas de las cosas también que nos estaban diciendo en las redes, en el Instagram de Algo con R. Aprendí a habitar mi hogar y mis espacios, a disfrutarlos y amarlos. Muy, muy bien. También, el pan de masa madre que está re de moda, pizza al estilo italiano, pancakes de chocolate, me está dando hambre, complicado. También aprendí a hacer malfatis, lasaña de berenjenas, pan y postres varios. Y la última que voy a leer nos comentaba, aprendo a escuchar mejor, a escucharme y a tener más paciencia. A dar talleres virtuales en Jitsi, muy complicado, Malen, dar talleres virtuales con las plataformas que a veces se cae todo. Malen, no pruebe, no te parece, no está bueno. No le queremos nada. A lavarme las manos, a limpiar más, a esperar y no desesperar con la incertidumbre, a que no me lastimen tantos odiadores, a dosificar la información. Bueno, muy bien, un montón de cosas se aprendieron en esta cuarentena. Malen, ¿vos la pensaste esta pregunta? ¿Alguien te preguntó esto ya? Porque no sé, no, por ahora no aprendimos nada. Yo quise aprender a hacer macramé, no intenté tampoco, pero hubo como un intento de voy a hacer un taller de macramé que una amiga me dijo, yo te lo regalo, hacelo. El macramé es una especie de arte con hilos, donde vos vas haciendo como cosas, ¿no? Como telares, como una especie de cosa, pues una cortina con hilos, no sé, te haces como diferentes texturas, telas, no termino de entender bien qué, con hilos, y tenés que aprender a hacer ciertos nudos. La manualidad no es tanto lo mío, hubo un lindo intento de mi amiga, yo tampoco tenía hilos, le mando un beso gigante a mi amiga Bárbara que está en Trelew, pero no pudimos hacer el curso macramé. Yo aprendí a eso, no sé, a estar en mi hogar, que es algo que me gusta mucho, a veces no puedo tanto, y bueno, voy a decir esa respuesta por decir algo, y aprendí a hacer, no sé, también hice lasaña de berenjena, pero no sé si lo aprendí ahora, así que lo vamos a dejar pasar. Algo con R, hasta las 8 de la noche, estamos en vivo, aquí por FM La Tribu, 88.7, nuestras redes son Algo con R en todos lados, Facebook, Instagram, Twitter, Algo_con R, en el resto de las redes, todos juntos. También nos pueden, si quieren, contestar esta pregunta o decirnos algo, llamar al WhatsApp de La Tribu, 1167103758. Ese es el WhatsApp de La Tribu, nos mandan un audio. Si quieren llamarnos, lo pueden hacer al 4864-0489, ese es el fijo de la radio. Vamos a estar en vivo acompañándoles hasta las 8 de la noche. Vamos a arrancar este programa como se debe, con música curada por la doctora Prati, que le mandamos un saludo. Suena She Devils, Transformarme. son tus enemigos, quiénes son tus amigos. Esta es la pregunta más importante para la revolución. Eso con R que no se puede nombrar. Es algo que no se puede nombrar. Algo con R. Ocho de la noche por FM La Tribu, estamos en vivo en Algo con R y estamos hablando de no nos vamos a mover muy lejos de aquí porque vamos a estar hablando de algo que está pasando en la Comuna 15 y que tiene que ver y que tiene en estado de alerta la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes y a lo que es nuestra radio compañera, Radio Asamblea, Radio Comunitaria en la 94.1. El negocio inmobiliario no está en cuarentena, es pandemia en la ciudad de Buenos Aires. El martes 5 de mayo, este martes pasado, se trató en la legislatura porteña la rezonificación de una cantidad de terrenos que habían sido cedidos por Nación durante el gobierno de Mauricio Macri para la construcción de torres. Y esta construcción de torres va a suceder en unos predios aledaños al viaducto de la estación Chacarita del Ferrocarril San Martín, donde se encuentra la Asamblea justamente y donde tiene lugar además y ocupan su espacio la radio Asamblea justamente allí. Por lo tanto, este proyecto haría que básicamente se lleven puesto todas estas actividades y lugares que allí se encuentran. En los próximos días es clara la intención de aprobar este proyecto por el bloque oficialista en la legislatura. Estamos en comunicación para que nos cuente un poco más de esto con Ricardo López, él es integrante de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes y también parte de Radio Asamblea. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué tal, Jimena? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, Ricardo, un poco empiezo preguntándote cómo empieza todo esto, porque entiendo que no es de ahora tampoco el conflicto y venía de esta sede de terrenos, ¿no?, de Nación en su momento. Sí, mira, esto podemos retrotraernos a unos años atrás, cuando se decidió la construcción del viaducto del Ferrocarril San Martín. Sí. En ese momento, parte de estos terrenos iban a pasar a ciudad porque el viaducto, al elevarse, quedaban unos terrenos por debajo que le daban un nuevo estatus. Uh-huh. Y esos terrenos iban a pasar a ciudad. Eso era algo que era previsible que iba a ocurrir. Pero en los últimos años esta situación fue empeorando porque se sabe que muchos terrenos fiscales que eran de jurisdicción nacional, uh-huh, pasaron a la ciudad aprovechando estas circunstancias de que tanto el gobierno nacional como el gobierno de la ciudad eran del mismo signo político. Claro. En finales del año pasado, podemos decir, casi cuando ya el gobierno nacional de Mauricio Macri iba a dejar el poder, se produce este último traspaso de varios espacios fiscales de Nación a Ciudad, entre los que estaban incluidos estos dos espacios, uh-huh, a linderos, digamos, a la estación Villa Crespo, a la vieja estación Villa Crespo, que pertenecían a Nación y estaban bajo jurisdicción del AVE. Uh-huh. Se produce este traspaso el año pasado y digamos que comienza todo este proceso velozmente. La legislatura aprueba ese traspaso que hace Nación como primer paso y como siguiente paso vota una ley para rezonificar, uh-huh, estos espacios para permitir la construcción de torres, sí, megatorres. No, previendo la venta de estos espacios. Ni siquiera Ciudad pensó en que estos espacios, que eran de espacios públicos, que podían ser utilizados con otros fines, con fines sociales, uh-huh, que había que obviamente consultar a los vecinos, a ver qué querían los vecinos para esos espacios, qué pretende, digamos, el vecino de la ciudad, si pretende tener dos torres de 45 metros en su barrio, pretende tener un espacio público donde disfrutar de él. Uh-huh. Bueno, esto ocurrió velozmente, digamos que a fines del año pasado se vota la aprobación del traspaso. Todo muy sobre la fecha en la cual se elige un nuevo gobierno de la nación, claro. A principios de año se aprueba esta ley de, digamos, de rezonificación, va a la audiencia pública, que es, digamos, el mecanismo que existe en la ciudad. Obviamente sabemos que la audiencia pública no es vinculante, entonces esto sigue sus pasos siempre. Y ahora, entre gallos y medianoches, viviendo esta situación de pandemia que estamos viviendo todos los habitantes, no solo de la ciudad, del país, del mundo, digamos, preocupados por la muerte que nos acecha, por la situación que se está viviendo, agravado, digamos, en la ciudad de Buenos Aires, porque en la ciudad de Buenos Aires hay falta de agua en los barrios populares, ha aumentado los casos de dengue, ha aumentado el contagio inclusive en los barrios populares, hay falta de políticas públicas para la gente en situación de calle. Bueno, te podría enumerar muchísimas cosas. Bueno, en medio de todo esto, el gobierno sigue avanzando, la legislatura, obviamente, con mayoría oficialista, también sigue avanzando, y bueno, nos enteramos así, entre gallos y medianoches, digamos, a oscuras, digamos, en un rincón, votando esto que, bueno, implica, entre otras cosas, esto que te cuento, esto de la construcción de enormes torres en el barrio, y además, digamos, nos afecta directamente a dos organizaciones sociales, que estamos hace casi 20 años en el barrio, la Asamblea Juan B. Justo y Corriente, y Radio Asamblea, una radio comunitaria, un medio de difusión, más viviendas sociales, porque hay vecinos ahí también en uno de los espacios. Bueno, esto pasa por arriba con todo eso, no le interesa absolutamente nada, y estamos al borde, porque esto puede ocurrir en horas, de que llegue el proyecto este a la legislatura y se vote. Así que, bueno, la situación realmente para nosotros es muy, muy crítica, y, bueno, estamos saliendo de alguna manera con las posibilidades que tenemos ante esta situación realmente crítica que se está viviendo por la situación de la pandemia. Salimos un poco a difundir esto y, bueno, a informar a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires y, bueno, a todo aquel que nos quiera escuchar de esta situación. ¿Se habían interpuesto recursos judiciales, Ricardo? ¿Pudieron avanzar de alguna manera para intentar que esto se pueda no avanzar? O, bueno, entiendo que pero la justicia, vos sabés que es muy lenta, es muy lenta acá en la ciudad también, y acá en la ciudad la justicia es muy afín al oficialismo. Se puso en su momento un amparo por este traspaso de predios, no solo donde estamos nosotros, sino en otros lugares más, para que se revisara todo eso, porque además hubo muchísimas fallas, digamos, de procedimiento, fallas graves de procedimiento que, de alguna manera, darían por tierra con estos traspasos. Pero bueno, la justicia no está actuando y el gobierno de la ciudad y la legislatura, digamos, del oficialismo y de los grupos afines al oficialismo, siguen avanzando, ¿no? Bueno, me voy un poco a esto que contabas, son organizaciones que están hace más o menos 20 años en el barrio, la Asamblea y la Radio, pues entiendo que están haciendo además acciones hoy por hoy por la situación de pandemia, ollas populares, entregas de bolsones. ¿Qué nos puedes contar sobre la Asamblea, su trabajo en el barrio en este tiempo, y bueno, y la Radio también? Bueno, mirá, la Asamblea Juan B. Justo y Corrientes es una asamblea de vecinos que se formó allá en el 2001 a raíz de la pueblada de ese tiempo, producto de la crisis social y política que se vivía. Bueno, desde esa época funcionamos como una organización social y política que viene trabajando en el barrio y haciendo, digamos, un sinnúmero de actividades y de emprendimientos, trabajando en red con otras organizaciones. Es amplísimo, digamos, el trabajo que venimos haciendo. Nosotros tenemos una radio que está funcionando desde el año 2011, tenemos reconocimiento de la ANACON, es una radio legal, para decirlo de alguna manera. Sí, declarada de interés por la Cámara de Diputados y la Comuna 15 también. Exactamente. La Asamblea cuenta con personalidad jurídica, trabajamos en conjunto en su momento también con el gobierno de la ciudad, funcionó el proyecto Puentes Escolares, funcionó en la Asamblea. Nosotros actualmente llevamos adelante varias actividades. En este momento, en plena pandemia, estamos sosteniendo la olla popular. Estamos entregando alimentos. En este momento que vos me estás llamando y que yo estoy hablando con vos, hay compañeros en la puerta de la asamblea, ahí en Avenida Corrientes 6114, cualquiera puede pasar y los puede ver, que están repartiendo comida en gente en situación de calle, gente de los barrios, inclusive vecinos ahí mismo. Mirá, atrás de la asamblea que vive, yo te contaba que vivían personas, que viven familias, vienen a buscar comida porque no tienen, son gente muy humilde. Así que bueno, seguimos trabajando, seguimos aportando en estos momentos difíciles y bueno, vamos a seguir aportando, obviamente, porque lo venimos haciendo y nuestra intención defender este lugar, porque nosotros tenemos un arraigo territorial importantísimo acá en el barrio, y bueno, pretendemos y que queremos que está justificado nuestra permanencia en este barrio y en estos lugares, ¿no? Exacto. Y bueno, un poco viene de la mano todo esto que contás de una lectura en general de políticas en la ciudad de Buenos Aires en los últimos años que, bueno, no han atendido la necesidad de vecinos, de políticas que no ayudan a personas en situación de calle y, bueno, que un montón de otras cuestiones, las viandas en escuelas, todo esto que contabas, carencia de insumos en salud. Un poco ustedes han estado en el barrio en todos estos años y pueden dar cuenta de esto, de las políticas que no han ayudado para nada a los vecinos y vecinas. Sí, así es. Mirá, nosotros participamos en lo que es la Red Acción de la Comuna 15, que es una organización de trabajadores de instituciones comunitarias y sociales y de salud de la comuna, donde de alguna manera se ve toda la situación que está ocurriendo en la comuna y de ahí nos intercambiamos información, nos intercambiamos inclusive muchas veces personas para que trabajar en un lado o en otro. Así que la situación, conocemos perfectamente cómo es la situación en la comuna, en los barrios populares, y sabemos que la situación para esos sectores sigue siendo muy, muy difícil acá en la ciudad. Perfecto, Ricardo. Bueno, agradecerte la comunicación desde aquí, desde la tribu, todo el apoyo para lo que vaya a suceder y las novedades que puedan estar ocurriendo en los próximos días. Estaremos atentos a ver qué pasa y bueno, ojalá que esto que nos comentás no se termine concretando, la verdad, porque bueno, no sería algo que nos gustaría a nadie, le gustaría a nadie. Bueno, Jimena, muchísimas gracias a ustedes por brindarnos este espacio para que podamos hacer esta denuncia y además informar a los vecinos de lo que se está viviendo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque bueno, hay una gran una desinformación en los medios hegemónicos, por decirlo de alguna manera, de lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Totalmente. Así que, bueno, es muy importante también lo que están haciendo ustedes y les mando un abrazo muy grande de parte mía, de las Radio Asamblea y también de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. Muchísimas gracias. Gracias, Ricardo. Era Ricardo López, integrante de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, también de Radio Asamblea, contándonos un poco sobre esta situación en la cual, bueno, por negocios inmobiliarios de la ciudad, pretenden llevarse puestos predios aledaños al viaducto, la estación Chacarita, entre ellos la Asamblea y la radio que también funcionan allí. Hasta las 8 de la noche seguimos en vivo, algo con R por FM La Tribu. Recuerden, 4864-0489, 4866-1095. La falla como posibilidad. Lo colectivo como antídoto. La vida construida. La tribu. Encendida. Espacio publicitario. Nuevo almacén agroecológico en Almagro. Almacén de ramos generales de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Una alternativa donde vas a poder encontrar frutas y verduras de estación recién cosechadas, libres de agrotóxicos y sin abusos en los precios. Encontrarnos en Avenida Díaz Vélez 3761, esquina Bulnes, de lunes a sábados, de 9 a 20 horas.

y estamos entrando en este jueves, en general en esta última parte, nos damos un rato para hacer algo con R, reflexión. Le voy a mandar un saludo grande a la compañía Maru W, aquí de la tribu, que ordenando una oferta de whisky, pensó en mí y en la compañera Paula Prati, porque somos gustosas del whisky. Y digo esto porque en general cuando uno se sienta a reflexionar sobre algo, bueno, en general está bueno tener un vaso de whisky en la mano. Espero que, no sé si Alfredo lo tendrá del otro lado, pero yo no lo tengo, tengo cerveza a la cercanía, ponele. Nos vamos a dar este rato para charlar en el día de hoy, en este momento de reflexión, con Alfredo Grande, que es psiquiatra, psicoanalista, también es miembro fundador de Ático, Cooperativa de Trabajo de Salud Mental. Alfredo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Cómo te encuentro en este aislamiento? Tal como dijiste, aislado. ¿Estás con whisky? No. Podría, tengo varias botellas que... Bien, bueno, Alfredo, hay un montón de temas para charlar, ¿no? Es que me preocupa que mis pacientes me regalen siempre bebidas con alcohol, ¿no? ¿En serio? ¿Te regalan mucho? Yo estaría feliz, pero... debo transmitir una imagen. de reflexivo en un sillón con whisky. Yo estaría encantada, te digo. Sí, no, por supuesto. Nunca dije no, que no un regalo, por jamás. Por favor, por favor. Bueno, Alfredo, en este rato nos damos para charlar un poco de este contexto, como decías vos, en qué estamos en el momento de aislamiento. Y tengo una pregunta para vos que no sé si es muy fácil de contestar, que es cómo salimos de esta, no sé si lo pensaste. Sí, lo pensé. Bien. Respuesta es simple, no salimos. Bien. O sea, no salimos por una razón. Yo en un trabajo recordé a un paciente que me hizo esa misma pregunta en la primera entrevista, ¿no? Me acuerdo que me dijo, quiero encontrar una salida. Sí. Yo le dije, yo quiero encontrar una entrada. Porque es muy difícil pensar una salida cuando no nos hemos preguntado profundamente cómo entramos a esto, ¿no? Yo creo que no vamos a salir. Uh-huh. Si por salir se entiende un salir fundante, ¿no? Una elaboración. Si entendemos salir como salir rajando, ¿viste? Hacia el... abalanzarnos al primer McDonald's abierto es otra cosa. Ahora, si tomo la pregunta en la dimensión que creo que tiene, de salir como elaborar una situación traumática, elaborar una situación, una catástrofe, y no va a haber salida. No va a haber salida porque, cuando digo no va a haber salida, digo en 2, 3, 4 generaciones, entendamos, ¿no? Claro. No va a haber salida para nosotros. Para mí seguro que no. Para vos quizá... por ahí. Pero en realidad esto está armado para que no tenga salida. Bien. O sea, acá va a haber un... Es decir, yo uno de los primeros trabajos que escribí en relación a esto, que el otro día estuve revisando, son más de casi 9 trabajos, era la dimensión viral de la cultura represora, ¿no? Uh-huh. Como la cultura represora había encontrado finalmente la solución final, que sería la solución viral. Sí. Como todos sabemos, la solución final era el exterminio de todo lo que era impuro, de lo judío, lo negro, lo comunista, lo que sea, ¿no? El nacionalsocialismo empezó cantando por izquierda y terminó masacrando por derecha, ¿no? Eso lo sabemos todos. Bueno, esta es la solución viral, final. Final por lo menos por 2 o 3 generaciones, ¿no? Imagínate que para los 1.500 millones, 2.000 millones de personas que se van a quedar sin trabajo en el mundo, no hay salida. Para todos los que van a quedar trabajando pero con una daga en el cuello, no va a haber salida. Evidentemente esto del home working, o como se diga, llegó para quedarse. Las empresas van a ahorrar a lo pavote en capacidad instalada, haciendo que todo el mundo trabaje de la casa. Olvídate las ART, ¿viste? Si te caes en tu casa, jodete, ¿no? Claro. Por otro lado, algo que yo lo leí hace mucho y ahora retoma, es la uberización del trabajo. O sea, tu patrón va a ser una aplicación. Uh-huh. No digo el tuyo ni el mío, ¿eh? Estamos hablando en general, sí. De lo que es la dimensión laboral de las masas. Sí. Van a hacer una aplicación, ¿viste? No vas a saber ni siquiera para quién trabajás, cosa que ya está pasando, ¿viste? Lo que trabajan en Uber es la aplicación. Uh-huh. Y la aplicación les paga, les saca, les pone los multa, ¿viste? El control social, ¿viste? Que la temperatura, ¿viste? Pronto se van a dar cuenta que no solamente la temperatura. Bueno, ya en China antes de la cuarentena había esto de que te van monitoreando y te dan premios o castigos según cumplas o no las medidas que la moral china establece, ¿no? O sea, esto ya estaba funcionando antes. Yo creo que la cuarentena perfecciona este mecanismo de control social cibernético, ciberpatrol, ¿no? Sí. El cibercontrol. Le da como un marco, sí. Le da un marco y además ha sido un campo de experimentación. Claro. Sí, yo creo que deben haber dicho, vamos a ver si funciona. No interesa si el virus es un virus, hoy me convencieron que el virus no está mutado, que no está fabricado. Digo, esto puede ser. El tema es para qué lo usaste. Claro. Supongamos que vos encontrás un cuchillo que vos no hiciste. Y con el cuchillo asesinás a alguien. Y cuando te preguntan, ¿por qué lo asesinó con un cuchillo? Y vos contestás, no, yo el cuchillo no lo hice, ya estaba. Claro. Está bien, pero ¿por qué no? ¿Por qué lo usó para matar? Entonces, no, a mí no me sirve que me digan que el virus no ha sido fabricado por ninguna potencia. A mí me importa absolutamente para qué se está usando ahora. Y se está usando para poner a millones de personas en el planeta en algo muy parecido a una prisión domiciliaria, un estado de sitio y demás. Desde ese lugar, no hay salida. Como no tiene salida a los presos, ¿viste? Se está discutiendo si los liberan, si no los liberan. Te iba a preguntar de eso, sí. Por el virus, ¿por qué no lo discutieron antes? Claro. ¿Por qué no discutieron antes? Que vea, hay presos, pero no uno, hay miles, que están más tiempo presos de lo que estarían si hubieran sido condenados por la razón que están presos, no sé si es claro. Por ahí, si hubieran sido condenados, hubieran estado 5 años. Bueno, están hace 6 en preventiva. O 5, o 4. Sí. Entonces, eso nunca lo arreglaron, ¿viste? No lo arregló ni la década ganada, ni la década perdida. Nunca se arregló el problema de las cárceles. ¿Te acordás cuando existía el proyecto en la provincia de Buenos Aires de construir cárceles, privatizarlas, el gran negocio? Uh-huh. No sabían dónde ponerlas porque los vecinos no querían cárceles cerca. Bueno, entonces, y bueno, los geriátricos, ¿viste? Sí. Ahora, cuando vos tenés una funcionaria como Christine Lagarde, que te dijo claramente, habló del exterminio de la población sedentaria de más de 65 años, y no fue detenida por incitación a la violencia, ¿viste? Sí. O apología del delito, porque lo que hizo Christine Lagarde es apología del delito. El delito se llama genocidio, o sea, matar a una persona porque tiene tal edad. Eso es genocidio. Ella hizo apología de un delito y no pasó nada. Uh-huh. Pero nada, no en el sentido jurídico, que nunca pasa nada habitualmente, excepto que seas pobre, sino político o cultural. Uh-huh. Entonces, cuando me hablan de una nueva normalidad, yo digo, de ninguna manera lo que va a advenir es una vieja anormalidad potenciada, recargada. Uh-huh. ¿Viste como Matrix recargada? Sí. Porque en definitiva esto está mucho más cerca de la Matrix y además no van a tomar la pastilla que corresponda, van a tomar la pastilla de seguir en la Matrix, obviamente. Claro. Y un poco hablabas de esto de los presos, en el caso, por ejemplo, de Devoto, lo que ocurrió. ¿Hay algo de algo que se... ¿por qué ahora decís, no? ¿Algo que se devela ahora o que se revela de alguna manera al reclamar o visibilizar más los reclamos que hace que, bueno, ahí se deviene toda esta discusión, ¿no? Sí. Que venía pasando y no pasaba nada, digamos. Estaba el reclamo, estaba la situación antes y... Bueno, pero yo no soy economista, no soy historiador. La verdad que me pregunto qué soy, pero bueno, pero uno ha leído y bueno, esto es, antes eran las guerras. Cuando no sabían cómo salir, tu pregunta de hoy, ¿cuál es la salida? Ir a guerra. Uh-huh. ¿No? Si vos sos un gran empresario, si sos la guerra, declaré la guerra. Y después reconstruimos el país, el plan Marshall. Vi un artículo de Arcilia Dargo, un medio muy interesante, de ella y de alguien más, no me acuerdo, sobre el nuevo plan Marshall y qué sé yo. Plan Marshall. ¿Qué fue el plan Marshall? Reconstruir lo que habían destruido. Negocio redondo. En Irak pasó lo mismo. Las empresas que reconstruyeron en Irak pertenecían a la familia Bush. Nunca encontraron un arma de destrucción masiva. En realidad, el arma de destrucción masiva es el capitalismo. Claro. Entonces, desde Gaddafi en adelante, lo que se dedicaron es a destruir todo eso. Y lo lograron. Es decir, el colapso de la Unión Soviética fue como una entrada, ¿viste? Este es el plato principal. Uh-huh. ¿Hay algo...? No, perdón. ¿Eh? Continúa, Alfredo. No, que esto es el plato principal. Sí. Creíamos que era el derrumbe del bloque soviético como el triunfo de la democracia de Occidente, el fin de la historia y todo lo que escribió Fukuyama, no me importa. Bueno, no, parece que este era el plato principal, a esto querían llegar. Uh-huh. A un capitalismo con un nivel tecnológico tal que puede resolver una reingeniería mundial con muy bajo costo. Por supuesto, para solucionar la crisis de sobreproducción que el mismo capitalismo generó. Claro. Porque ya no sabías a quién venderle el último iPhone. Ya hace un momento que se saturó la plaza. Si hay algo como resolver la catástrofe capitalista con este, de una manera usando políticamente esta epidemia, ¿no? ¿Alguna duda? Si no, preguntar a la Unión Obrera Metalúrgica. Claro. Ahora Moyano está diciendo que no va a aceptar. ¿Pero qué es lo que no va a aceptar? Que lo aprieten más de lo necesario. Uh-huh. Porque, viste, con la inflación que hubo gracias al macrismo, ¿qué es lo que no vas a aceptar? Uh-huh. Además de un gremio, que es un gremio, en realidad es un aparato del Estado, camionero. Uh-huh. Lamentablemente Salvador Allende se dio cuenta tarde de eso. Uh-huh. Pero el gremio de camioneros, transporte, mercancías, es un aparato del Estado. No sé si ideológico, ¿no? Pero es un aparato del Estado seguro. Uh-huh. Entonces ahí caes. En realidad, el enfrentamiento entre Moyano y Cristina tuvo mucho que ver con el triunfo de Macri. No hay que olvidarse de esos pequeños detalles, ¿no? Uh-huh. Que no son tan pequeños, ¿no? Uh-huh. Por ganancias, ¿no? Sí. Vos fíjate que, porque le cobras, yo creo que el impuesto a las ganancias es una cosa miserable. Lo que no es tan miserable son las ganancias. Son muchas. Uh-huh. Muchísimas. Y entonces el peronismo, que siempre cita a Ramón Carrillo, se olvida que Ramón Carrillo tuvo en contra de las obras sociales. Por esto mismo. Uh-huh. Entonces, desde ese lugar, yo creo que no hay salida. Entiendo la pregunta. Trato de usar una pregunta inteligente para pensar, ¿no? Obviamente. Sí. Alguna salida va a haber, que yo parece ser que el 10 de mayo alguna gente, que yo parece que no estoy incluido, podrá salir en horarios y qué sé yo. Pero la salida fundante no hay. Es un laberinto y hay en vez de un minotauro hay un virus. Mira. O el que inventen. Lo que sí demostraron con este experimento es que se puede. Digamos, la gente se queda adentro. Claro. Y encima se la considera héroe, ¿viste? Una locura, ¿viste? Claro. Sí, el juego entre esto de, bueno, del miedo por un lado, también con los medios influyendo, y bueno, esta idea de acatar algo que va a hacer que, bueno, salves al que está al lado, no sé. ¿Cómo? Esto de que si te salís estás perjudicando al resto, y también el miedo un poco generado por los medios, y todas las... El ver noticias constantemente y la alarma de subida en muertos y demás hace que uno esté como en modo... Así, desde Ático ustedes están recibiendo, bueno, entiendo, llamadas, consultas de personas con todo lo que es lo que les genera este encierro, ¿no? No sé qué patrones ves o qué usuales consultas reciben o cómo estás viendo, cómo lo sobreviene la gente, ¿no? Esta situación. Mira, nosotros en Ático lanzamos una campaña de respiradores vinculares. Cuando estaba muy, en primer lugar, el respirador artificial y pusimos aire, no es lo mismo que oxígeno, ¿viste? Esas cosas, esa metáfora que uno inventa. Y sí, estamos recibiendo muchas llamadas insólitas, ¿no? Es decir, de distintos lugares, del exterior, de personas que realmente estén o no, ¿viste? Son portadores todos. No hay portadores sanos ya. Claro. Ya no quedan portadores sanos. Claro, si vos lo comparás con Marley, que bajó 10 kilos porque camina, no sé, los 500 metros cuadrados de su casa varias veces, bueno, no sé. Bueno. Además, no sé si supongo que a ustedes les pasa, sobre todo estando en la tribu, ¿no? ¿No sienten que hay una frivolización y banalización de la cuarentena y de la pandemia, incluso en medios progres? Bueno, hablábamos de esto, de qué aprendiste a hacer en cuarentena y todo esto de mostrar también en las redes, ¿no? Todo lo que es la cuarentena y cómo todos usan eso también de mostrar una especie de vitrina de la vida de cada uno. Sí. Yo veo algunas consignas que aprendí en la cuarentena. Bueno, lo estamos haciendo en la tribu, Alfredo. Estamos preguntando eso, ¿eh? Para un sorteo esta semana. Pero seguramente lo escucharán de otra manera. Claro, sí. Habrá una escucha crítica. Sí, sí. No, que todo el mundo se ría, ay, qué suerte, yo aprendí a hacer osito de peluche, qué sé yo, no, pará. No sé si el horario lo permite, esta especie de permiso del gobierno para el sexo virtual, ¿no? Ahí ya entramos, no sé, lo prefiero al medo, ¿viste? Realmente, eso ha sido sí. Un panegírico del autoerotismo, ¿viste? El Estado permite la masturbación. Claro. Yo escribí por ahí algo de que el sexo virtual, en realidad, el sexo siempre fue virtual. Lo que cambia es la plataforma. Mira, me interesa que continúes con esto. ¿Cómo? Que me interesa que desarrolles eso. Claro, porque en realidad, como el sexo, después podemos discutir sexo, sexualidad, todo eso, pero seamos simples. Es decir, el placer sexual está ligado a la fantasía. No es un hecho mecánico, es un hecho de la fantasía. Si no, hablamos de otra cosa, ¿viste? La famosa visita higiénica, ¿no? Que, claro. Que el gobernador Duhalde... Hay una anécdota muy graciosa cuando inaugura el habitáculo para la consulta higiénica. Que vos sabés que era para esposas, o sea, tenés que tener libreta. Claro. Sin libreta... Tienes que presentar papel, claro. No hay nada higiénico. Y bueno, eso ha tenido en la historia distintas plataformas. La más conocida es la biopsíquica y social, o sea, material, una base material. Carne, cuerpo, arterias, músculos, qué sé yo, lo que fuera. Eso es históricamente. Ahora, después las cosas, pasan cosas, ¿viste? Pasaron cosas. Y por ejemplo, la famosa revista Playboy, trabajó la virtualidad del sexo a rolete, ¿viste? Las famosas conejitas de Playboy, que yo nunca conocí ninguna. Conejos sí, pero conejas no. Bueno, y todo el erotismo, todo, es virtualidad. Freud tiene varias frases maravillosas, pero una dice, no lo ve hermoso, no se enamoró porque es hermoso, sino lo ve hermoso porque se enamoró. Uh-huh. Claro, Freud era... un burgués bien pensante, en realidad, yo ahora diría, se calentó, no, me desenamoró, pero bueno. Entonces, realmente siempre en la sexualidad, en el placer sexual, hay virtualidad, está saturado de virtualidad. Claro. Yo tengo un paciente que tiene relaciones sexuales con una mujer, ¿no? Después de muchos años de terapia, logré conducirlo para que tenga un amante, bueno, aquello funcionó un tiempo. Pero él fantasea con la mujer como cuando se casó. Sí. ¿Se entiende? Sí. Bueno, eso es virtual. Hoy la mujer es otra cosa. Claro. Y él es otra cosa. Y acá todos somos otra cosa, ¿viste? Intercede como el permiso, además, ¿no? Esto de podés. Claro, sí, podés. Bueno, está bien, el autoerotismo. Ahora, este tema de o sea, ayer creo que tuve una discusión así un poco más intensa de lo habitual, porque alguien planteó que lo virtual va a ser lo real. Ahí dije, bueno, parece que lo medico. Pero como tiene profunda formación filosófica, fui más prudente. No, lo virtual no puede ser lo real. Cuando lo virtual sea real, eso es la alienación. Uh-huh. Eso es tomar como si un holograma fuera igual a una persona. Y un holograma, hasta que vos lo tocás, pensás que es una persona. Freud a eso lo llama prueba de realidad. Y la prueba de realidad depende del aparato motor, ¿no es cierto?, para diferenciar percepción y alucinación. Entonces, la virtualidad en realidad es un estado alucinatorio, visual y auditivo. Como soñar. Freud lo llama la psicosis onírica normal, ¿no? Sí. La inocente psicosis onírica. Es un estado alucinatorio. Entonces, pongamos esta charla telefónica, que es el método más primitivo. Yo tengo un teléfono fijo, una antigüedad. Sí. Bueno, pero vos decís, soy fulana, yo te digo, ah, ¿qué tal, fulana? Soy Alfredo. Podría ser un alguien que imitara la voz, viste que hay muchos que imitan la voz muy bien. Sí. Tengo un video del Papa que es buenísimo y parece el Papa. Te puede hacer pasar por cualquier persona, claro. Exactamente. Entonces, sí. Ahí, hasta ahí, que es un método muy primario, ¿no? Un teléfono fijo, ¿no? Casi un escándalo. Hay virtualidad. La cultura, el arte es virtual. Cuando vos ves que Otelo asesina a Desdémona en un caso de femicidio muy primario, lo cual no significa que Shakespeare estuviera de acuerdo con el femicidio, vos sabés que el actor no la mató a la actriz. Hay una virtualidad. Claro. Es decir, vos sufrís con una película, con una obra de teatro, y están actuando, pero si alguien viene y te dice, no, pero está actuando, bueno, no, escuchame. Entremos en el código. Bueno, la virtualidad es un código, y me parece bien. Ahora, que el Estado lo autorice, significa que desconocía que eso pasaba. Sí. Sí. Y eso es gravísimo. Eso no entender nada de lo que es el sujeto, pero nada, de nada. Y hay virtualidad en las parejas, hay juego de roles, hay un montón de cosas. ¿Para qué están los sex shops si no hubiera virtualidad? Pero y todas las relaciones en general también, ¿no? Las clases, hoy por hoy también, digo, lo que es las clases, todo que se está dando a través de aplicaciones, bueno, no es la realidad, es un código que estaríamos cada vez más inmersos en él, de alguna manera, hoy por hoy. Pero seguro, si vos querés, seguramente, qué sé yo, yo te tomo clases de salsa con, qué sé yo, Shakira, qué sé yo, y la pongo y estoy con Shakira. Y no es Shakira, ¿viste? Claro. No digo Shakira porque se me viene ahora a la cabeza, estaré obsesionado con Shakira, no sé, pero te quiero decir, es pero no es. Bueno, ese es el estado alucinatorio. En el estado alucinatorio vos realmente, eso que vos ves, crees que es una percepción y no es una percepción. La alucinación se define como percepción sin objeto. Sin objeto real, obviamente, material. Ahora, estamos en una época de posmodernismo, de posmo todo, ¿viste? Porque todo es posmarxismo, pos esto, pos lo otro, posestructuralismo, todo es pos. Donde la materialidad no tiene buena prensa, ¿viste? Como que el mundo se hubiera desmaterializado. No sé si esto tiene que ver con la modernidad líquida que hablaba Bauman, pero bueno. Si voy a decir la base material, te miran mal. No, pero eso es marxismo. Bueno, y hay una base material. Nosotros podemos estar hablando, pero remitimos a la tribu. Yo fui a la tribu mucho tiempo. Vos estás en la tribu, te conozco. O sea, hay una materialidad, aunque en este momento sea una comunicación telefónica. Exacto. Ahora, suponer que lo virtual reemplaza lo real es realmente, para mí, el desideratum de la derecha, ¿no? Yo tengo el mundo que vos querés ver, es un hombre feliz, la novela de Huxley, ¿no? Realmente, por eso te digo que no hay salida. Bien. Volvemos al comienzo, así. Y, Alfredo, te voy a tener que, bueno, básicamente, cuando salimos del aire, te reagendo otra charla, porque se me ha ido el tiempo, pero podemos hacer un segundo encuentro, estaría más que bien para seguir reflexionando. Como no, lo que vos digas. Bueno, Alfredo, te agradezco enormemente esta reflexión en conjunto y queda para un rato más todavía, otro jueves, volver a hablar. Muchas gracias. Como no. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Alfredo Grande estaba en modo reflexión aquí en Algo con R. El psiquiatra psicoanalista también es miembro fundador de Ático Cooperativa de Trabajo en Salud Mental y ojalá podamos volver a hablar con él. Vamos a ir cerrando este programa, que ya nos queda muy poquito. El tema con R esta semana, nuestro criterio con R. Regina Spector, muchas gracias a Paula Prati porque me lo dedicó de una manera a mí. Me voy a sentir personalmente dirigida con este criterio. Vamos a escuchar el primer sencillo de su sexto álbum de estudio, What We Saw From the Cheap Seats. Suena Todos los botes de remo, All the Rowboats. lights out, then there's lockup. Masterpieces serving maximum sentences. It's their own fault for being timeless. There's a price to pay and a consequence. All the galleries, the museums, here's your ticket, welcome to the tombs. They're just public mausoleums. The living dead fill every room. But the most special and the most lonely, God, I pity the violence. Think like coffins, they keep coughing. They've forgotten, forgotten how to sing. They will stay there in their gold frames for forever, forever and a day. All the rowboats and oil paintings, they keep trying to row. Out, then there's lock up. Masterpieces serving maximum sentences. It's their own fault for being timeless. There's a price to pay and a consequence. All the galleries, the museums, they will stay there forever and a day. All the rowboats and oil paintings, they keep trying to row away, row away. All the rowboats and oil paintings, they keep trying to row away, row away. Algo con R. Nos retiramos al aire de La Tribu hasta mañana a las 7 de la tarde, donde habrá más música de la parte de Manupa, más todo, todo hermoso. A las 7 de la tarde nos reencontramos. Gracias, Malen, del otro lado en los controles. Siguen la continuidad de La Tribu, no te vayas campeón. Y a vos, Malen, te pregunto del otro lado, ¿vos ya usaste o te desinstalaste la app de yoga que te instalaste al principio de la pandemia? Hay algo que no se puede nombrar. Con R, algo con R. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.